Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9, por supuesto. Dicho esto, vamos a comenzar con las presentaciones oportunas. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para sustituir a nuestro compañero Roberto, está ahí con nosotros Don Luis Vallés. Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar con vosotros de nuevo, ¿eh? Bueno, como siempre, sabes, un verdadero placer, ¿eh? Igualmente. Este es tu programa, puedes aportar aquello que consideres oportuno. Muchísimas gracias. Y un servidor que les habla en estos momentos, Juan Luis Payás. Bueno, pues si os parece, vamos a meternos en harina. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la música de las películas de ese genuino y talentoso director americano con nombre Quentin y apellido Tarantino. Y si Ángel me lo permite, me gustaría titularlo Una Tarantinada. ¿Puede ser así? Sí, una tarantinada o varias. Incluso. O varias. Estamos hablando de uno de los directores que más innova y arriesga en la música de sus películas. Especialista en darnos a conocer, o mejor dicho, a recuperar o compilar antiguos temas musicales que en ocasiones pasaron sin pena ni gloria por el mundo y que gracias a la aparición de estas en sus películas se ha colocado o se colocaron en su momento en la cresta de la ola. A nosotros, ni que decir tiene, personalmente nos encanta. Por eso hemos preparado este programa que esperamos sea de vuestro agrado. Y sin más dilación, vamos a comenzar con este programa de hoy, pero antes, como siempre hacemos, os comentaremos las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsosblogspot.com, ya sabéis donde podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportunas, además de poder escuchar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha. Además disponemos también de nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com y ya sabéis el típico número de teléfono de Radio Buñol, el 96-250-4508. Podéis llamarnos en cualquier momento y comentar cualquier cosa sobre el programa. Ahora sí, como siempre decimos, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque, Ángel, ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Pues tenemos, como ya has comentado, un programa dedicado íntegramente a Quentin Tarantino. Uh-huh. Vamos a repasar toda su filmografía, todas sus películas y la música de sus películas desde el año 92 hasta hace nada. Uh-huh. Desde Reservoir Dogs hasta Malditos Bastardos. Y bueno, pues comentaremos pues un poco el origen de cada música, del momento en que se insertó en la película, qué sentido tiene y, uh-huh, y todo eso, ¿no? Y cómo ha sabido, pues, Quentin Tarantino, con música que no está compuesta para la película, uh-huh, en ningún caso, de alguna manera, pues, conjugarla muy bien con sus imágenes. Uh-huh. Y, en fin, tendremos también un diccionario. ¿Nuestra sección del diccionario? Diccionario, sí. Ay, sí. Hace tiempo que no la tocábamos, ¿eh? Hablaremos de lo que es una compilación, un tema que ya tocamos en su momento, pero uh-huh, lo recalcaremos porque viene al pelo en hoy esta toca, ocasión. Hoy toca, sí. Hoy toca. Y además, pues como siempre, ¿no? Acabar. Acabamos con una canción, pero no va a ser la única canción porque vamos a tener muchas canciones a lo largo del programa. Canciones y también música instrumental. Pues nada, pues vamos a empezar con este programa número 72 dedicado a Quentin Tarantino y que sé que a nuestro compañero Luis le encanta, ¿verdad? Sí, señor, director predilecto, pues Quentin no. Tarantino. Entonces vamos a disfrutar. Pues a disfrutar todos. Vamos allá. Vamos con ello. Please, please, excelente forma de comenzar, Ángel, temazo. Sí, es el tema Stuck in the Middle with You, de la banda Steel Wheel, para la primera película de Tarantino, que es Reservoir Dogs. Y bueno, es una... De hecho, esto fue un éxito en su momento, en el año 72, uh-huh. vendió 1 millón de copias. Uh-huh. Es la banda Steel Wheel es la banda escocesa de Jerry Lafferty, que luego fue más famoso por Baker Street. Uh-huh. Pero, claro, pues cayó en el olvido, ¿no? Y la recuperó Tarantino. Y alguien, bueno, ¿por qué recuperó Tarantino tantas cosas, no? ¿Por qué metió esta música en Reservoir Dogs? La verdad es que en la película lo hace muy bien, inserta esta música muy bien, porque los gángsters de la película son aficionados a una emisora. Ajá. Que siempre está poniendo música de los años 70. Mm. Y así, pues, más o menos es la excusa, ¿no? Pero, ¿por qué esta música? ¿Por qué no otra? Bueno, la idea de Tarantino era, en principio, pues lo que se nos hubiera ocurrido a nosotros mismos, ¿no? Hubiéramos puesto música de David Bowie, de los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Beatles and Company, ¿no? Sí. Pero, claro, fueron a mirar a ver cuánto costaba los derechos de autor de esas canciones y salió por una burrada, ¿no? Y entonces dijeron, aquí hay que abaratar, si no, no hacemos la película. Y mi manera de abaratar, pues buscar temas pues más asequibles. Uh-huh. Obviamente, claro. Menos punteros, y este fue uno de ellos, ¿no? Lleva a lo mejor más trabajo de investigación, pero al fin y al cabo el resultado... Sí, y quedó muy bien. Bueno, uh-huh. en este caso, realmente, además en la película, la escena en la cual suena esto es tremenda, ¿no? Cuando está el malo este cortando la oreja al policía. Sí, señor. ¡Qué horror! Sí, señor. Ahí la sangre no se la borra el sinvergüenza del Tarantino, desde luego. ¿No? Hay un tipo, uno de los protagonistas de la película, ¿no? Que le pegan un tiro al principio, un tiro en el... En el bajo vientre, ¿no? Sí. Y es el último que muere en la película, ¿eh? Sí, y se está toda la película agonizando y película los demás mueren antes que él. Bueno, es tremendo. Qué duro. Sí. Pero bueno, genial, ¿no? Ya sabemos cómo es un poco Tarantino, ¿no? Y su mundo. Sí, señor. Pues como nos gusta esta banda sonora, Ángel, vamos a escuchar otra, ¿no? Pues otra más. Uh-huh. Esta fue un bombazo en su momento, en el año 92, cuando se estrenó la película. De hecho, yo no sé muy bien si hizo la película famosa a la música o la música famosa a la película o un poco de ambas cosas. Estamos hablando del tema Who Gonna Feeling, que lo hemos oído mil veces, hasta lo hemos bailado seguramente, uh-huh. de la banda Blue Sweat, que sonó también en Reservoir Dogs. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka uka uka uka shaka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. If I can for sure, all the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And I'm Ahí teníamos el Jucachaca este, ¿no, Ángel? Jucachacauca, la canción Jucona Feeling de la banda sonora de Reservoir Dogs. Recordamos que estamos dedicando el programa al gran director Tarantino. Quentin Tarantino. Y bueno, esta canción fue, de hecho, en el año 74 fue número uno en Estados Unidos. ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué se olvidó y la rescató Tarantino? Pues se olvidó probablemente porque fue el único éxito del grupo Blue Sweat. Y cuando un grupo tiene un solo éxito, luego no tiene tanta trascendencia. Claro, no tiene esa continuidad, pues a veces las canciones caen en el olvido, por buenas que sean. Sí. O quedan las canciones, pero el grupo desaparece así un poco y ayuda también a que la cosa se olvide. Así es. Pues bueno, tenemos la primera, hemos hecho un repaso ya de esta primera película de Quentin Tarantino, vamos con... Pues aquí, Reservoir Dogs fue un éxito, vamos, bastante notable, pero que fue el bombazo total fue Pulp Fiction, que le dieron la palma de oro en Cannes y todo, o sea, fue el exitazo total 2 años más tarde, en el año 94. Y bueno, y ahí la banda sonora es tremenda y nos ha costado mucho seleccionar canciones para esta banda sonora. Ya hemos puesto canciones de Pulp Fiction en anteriores programas, como la del famoso Mr. Lou de Dick Dale, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar pues una escena muy divertida, que está muy bien de la película, la escena del baile. Suena la canción You Never Can Tell de Chuck Berry. Luego hablamos un poquito sobre ella. Vamos allá. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Teníamos al gran Chuck Berry, ¿no? Sí, la canción You Never Can Tell de la película Pulp Fiction. Recordamos que estamos dedicando el programa a Tarantino y bueno, Tarantino rescatador de canciones y también rescatador de actores en este caso. Efectivamente, de John Travolta, que andaba el hombre un poco así pasado de kilos y de vueltas casi, porque no últimamente lo hacía muchas. Sí, hacía muchas Mira quién habla, las sí. últimas que había hecho. Estaba un poco ahí en segundo plano total. Sí, sí, sí, sí. Y mira, y lo rescató y con gran éxito. Además, esto que acabamos de escuchar es una escena maravillosa de la película, ¿no? Que están ahí John Travolta, que hace el papel de Vincent Vega, ¿no? Y Uma Thurman, que es la... Mia Wallace. Sí, Mia Wallace, que es la mujer del gángster. La mujer del gángster, del jefe, ¿no? Sí, señor. Y la saca ahí a pasear para que dice, bueno, sácatela y diviértela un poco, ¿no? Y la llevan ahí a bailar. Y está en una escena muy, muy graciosa, porque claro, y hablábamos Ángel y yo cuando preparamos el programa que John Travolta es lo que sea, pero es un gran bailarín, ¿eh? Lo era, al menos. Sí. Y a la hora de preparar esa escena le dijo Tarantino, quiero que seáis muy monótonos bailando. Especialmente tú, Travolta, que a ti te conozco, ¿eh? Esperaba que se pusiera así a bailar, pero lo bueno es que cuando yo vi esta película, el día de antes estaba yo en Barcelona y en la TV3 echaron Fiebre del Sábado Noche. Sí, señor, Tony Manero. Sí, y sale el señor John Travolta hecho un figurín, bailando como Los Ángeles, ¿no? Y aquí en Pulp Fiction sale con 50 o 60 kilos de más. Claro. Y cuando sale en pantalla, no sé, me dio por reírme, ¿sabes? Claro, es normal. Chicos, y luego bailé y todo. Y luego bailé todo. Tenemos una llamada, la atendemos, ¿eh? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Hola. Días. ¿Con quién hablamos? Soy Mila Tamariz. Hola, Mila. Hola, Mila, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Hola. Pues es que yo siempre decís que la gente si os oye, si no os oye, sí. y yo es que lo quiero que sepáis es que os oímos todos, porque además es que sois fantásticos. Ah, muchas gracias, Mila. Lo que pasa que, claro, no tenéis la cosa de llamar por teléfono como las mañanitas, que nunca podemos entrar. Eso, en ese momento la centralita echa humo. Echa humo. Pero es que, ¿sabes lo que más interesa? Porque vuestro formato de la entradilla que tenéis, en donde decís que sí. sale el de la Jalasia diciendo que no hay ningún programa, es que realmente no lo hay, solo es el vuestro. Vale. Yo sí hace, porque a mí me gusta mucho la música y la de película, por supuesto también, claro. Y yo solo oigo un programa en la SER muy de madrugada, en donde hablan de bandas sonoras, pero tienen la mala sombra de que las anuncian, las ponen y a los 30 segundos quita la banda. Sea posible. Pues, y yo digo, bueno, es el único programa en donde explican por qué, dicen por qué es la música, dicen por qué la han acoplado y ponen entera la obra o la canción o lo que sea, que es lo que nos gusta también a los que nos gusta la música. Obviamente no se trata de hablar por hablar, se trata de comentar y que vosotros sí, claro, podáis ver. Y que el oyente escuche por qué ahora mismo Tarantino ha elegido esa canción. Correcto. Pues por algo, pues porque Travolta pesaba 50 kilos más. Efectivamente. Es que es curiosa la escena, ¿eh? Imagínate el día que Buenísima. Voy yo a verla al cine y ya me llama la atención. La imagen que tenía yo de ese John Travolta ahí con ese tupé, todo claro, rapín claro. ahí. Y te lo ves con 50, 60 kilos más. Un poco el hombre que no hacía películas buenas y claro, llama la atención un poco, ¿no? Sí, llama mucho la atención. Bueno, pues mira, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y vamos a por los 100 programas que 70 y pico ya demuestra que el trabajo que estáis haciendo es laborioso y constante. Pues sí, mientras estés tú y otros más como tú, nosotros llegaremos al 100. Pero mira. Que sepas que estamos muchos porque este programa se comenta, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Hala, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba la llamada de Mila. Yo creo que siempre es grato, ¿no?, recibir alabanzas de alguna forma. Desde luego, Luis. No, y está bien porque además me reafirma en la opinión de que está bien que comentemos las jugadas, ¿no? No solamente poner música, eso es una buena idea. La música está muy bien, pero... Claro, hay que comentar también. Igual que a nosotros nos reporta una satisfacción escucharla, pues queremos compartir esa con la audiencia. Si está de acuerdo o a lo mejor no, pero por lo menos abrir un poquito así el... Es como cuando ves las películas. Está bien ver las películas y luego también comentarlas con los amigos, esto es parecido, ¿no? Obviamente. Claro. Y bueno, en este caso, pues eso. Bueno, volvemos al tema de Tarantino. Vamos a ir con Quentin Tarantino. Sí, Tarantino, esa música que hemos escuchado después de esa música que hemos escuchado de la película Pulp Fiction, que por cierto, curiosidad, él les puso un vídeo de los Aristogatos a Uma Thurman y a John Travolta, Tarantino, para que vieran más o menos qué es lo que quería él que hicieran en el baile. Ya ves, quería que bailara como los Aristogatos, ¿eh? Claro. Sí, que este Tarantino es un pasándose genio. Los dedos por ahí, por delante de la cara ahí. Sí, todo sí, eso. Sí. Fantástico. Pues nada, y además actores, María de Medeiros, Samuel L. Jackson, John Travolta, el propio Bruce Willis. Bueno, Bruce Willis. La verdad que es un elenco grandioso. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Sí, sí. Sí, señor. Muy recomendable esta Pulp Fiction. Sí. Pues vamos a otra. Sí, vamos a la que también cuenta con actorazos, ¿eh? Sí, la verdad es que esta película no es del todo suya. Exactamente. La siguiente fue Four Rooms, el año siguiente. Son cuatro capítulos, cada uno lo hace un director y un capítulo pues lo hace él, el último. Y bueno, pues el caso es que esta película, pues yo creo que además el episodio de Tarantino es lo mejor de la película, sin duda alguna. Es una película un poco irregular. La echaron hace muy poco, por la tele, por Rooms. Y bueno, hace hilo conductor Tim Roth, de botones, sí, por ahí. Sí. tremenda la película. El Tim Roth está genial en la película. Son tremendo. Cuatro vivencias que pasan en cuatro habitaciones sí. diferentes de un hotel, ¿no? Sí. Y la que a nosotros más nos gusta, obviamente, es la última, la cuarta, última, donde sale Tarantino, ¿no? Bruce Willis también sale. También la crítica la puso a parir. Ajá, a la película. Sí, la verdad es un poco, poco complicada. Bastante pero, irregular, sí. También está por ahí Antonio Banderas, que también sale por ahí. Efectivamente, sí, sí. Hace de mafioso mexicano y... Claro, bueno. Y bueno, y lo que más me llamó la atención de la película esta fue la canción, uh-huh. que en este Vertigogo, que en este caso fue compuesta a posta para la película, por el grupo Combustible Edison. Uh-huh. Lo que pasa es que la canción pues fue descalificada de los Oscars. Ajá, porque no se entendía la letra. Sí, sí, tenía es así, pinta, ¿no? Y tenía guiso de... Vamos a escucharla. Tenía guiso de que fuera... Sí, sí, tenía guiso de que pudiera premiarse, porque fue la canción más popular de cine aquel año, pero no llegó por eso. También caló mucho esta canción, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, hubo un tiempo que yo pensaba que... Que eso, conociendo a Tarantino, que era una película, una canción que ya existía, ¿no? Y fue compuesta... extraordinariamente para esta película. Uh-huh. Vamos con ella. We'll be right back. años este temazo, ¿no? Vertigo Go. Sí, que fue muy famoso en su momento, incluso salió en anuncios de televisión y todo. Uh-huh. Y que fue, curiosamente, compuesta exclusivamente para esta película. Sí. Bueno, vamos a la siguiente. Otra gran película de Tarantino, Jackie Brown. Jackie Brown, sí. También con Samuel L. Jackson. Se ve que es un actor fetiche para él también. Sí, en este caso, además, como es un poco Blaxploitation, ¿no? Sí, sí, sí. Es una película un poco de gente de raza negra. De Brothers. Sí, y entonces, pues, la música, sobre todo, pues, del tipo soul, Motown, funky, toda esta música, pues, típica de esta gente. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues eso, ¿no? Es también, pues, sacando temas así que se habían quedado olvidados, como siempre. En fin, mucho de eso, ¿no? Vamos a escuchar el tema de Midnight Confession del grupo de Grassroots, uh-huh. que es un grupo que, bueno, fue su único éxito, llegó al número 5, o sea, son temas que se olvidan y uh-huh. que luego se rescatan, ¿no? Llegó al número 5, tuvo un cierto éxito, pero luego, pues, cayó en el olvido. Uh-huh. Y luego pues lo rescata Tarantino. Y yo lo que me sigo preguntando cómo lo hace, ¿no? O sea, ¿cuánta música escuchará este hombre para hacer tantos rescates, ¿no? O eso, que tiene un grupo de asesores magnífico. Debe ser un melómano. De todas formas, sí, sí. De todas formas, desde luego, lo hace como nadie, ¿eh? Sí, porque ya. Claro, nos pones a nosotros a hacer una película esta. Tienes que poner música soul y tal. Pues hubiéramos ido a lo de siempre. Hubiéramos ido pues a Aretha Franklin y similar, este no. Sí. Este, ¿no? Este a grupos de semidesconocidos, de discográficas así perdidas y todo eso, ¿no? Correcto, y que luego quedan fantásticamente las películas. Sí. Por lo tanto, vamos a escuchar a The Grassroots, ¿no? Sí. Para la película Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Ese tema, sonido Motown puro, ¿eh, Ángel? Sí. Para la película Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Pues no solo ha cogido canciones, también ha utilizado temas, obviamente. Temas orquestales, por así decirlo. Sí, sí. y ha cogido temas de grandes compositores, como es la que vamos a escuchar ahora a continuación, temas de Luis Bacalov. Sí, estamos hablando de la siguiente película de Tarantino, que fue Kill Bill, que fue pues bastantes años después, seis años después de Jackie Brown. ¿Se pasó unos añitos ahí pensándoselo? Bueno, no, hizo cositas. Por ejemplo, pues produjo la película Abierto hasta el amanecer. Uh-huh. Dirijo yo algún que otro episodio de CSI o cosas así, ¿no? Entonces, pues, pero vamos, y fue en Kill Bill que se tuvo que partir en dos, al final resultaron dos películas, de lo largo que le salió el asunto, donde el hombre pues ya ahí se tiró a la piscina, o sea, ahí sacó todo su friquismo, todas sus historias, toda su afición a la serie B, de todo tipo, a las películas orientales, a las películas de Hong Kong, a las películas de acción malas, porque es lo que a él le gustaba, ¿no? Y ahí lo sacó todo, y rescatando también pues música de todo tipo, de películas pues de todas las clases, ¿no? Ajá. Pues por ejemplo, pues es el caso del tema que vamos a escuchar, de Luis Bacalov, para Kill Bill volumen 1, un tema muy a lo Morricone. Sí. Que es para una película que es un western. De hecho, también hay muchos temas del maestro Morricone en esta banda sonora. Muchos. Sí, señor. De hecho, estás deseando, porque como Ángel comenta, el deseo de Quentin Tarantino es hacer una película, un spaghetti western. Sí, sí. Esas son sus intenciones, ¿sí?, para próximamente. Y posiblemente quiera contar con el maestro Morricone. Ya, para ello. Ya lo intentó con Malditos Bastardos, pero no pudo ser porque estaba muy ocupado. Pero bueno, de todas maneras lo saqueó a base de bien. Sí. Empezó ahí a buscar. luego hablaremos de ello cuando llegue. Sí, sí. Vamos a escuchar este tema de ahora, Ángel. Este tema de Luis Bacalov, de Gran Duelo, ¿no? De Great Duel, sí. De la película Gran Duelo al Amanecer. Spaghetti Western rodado a los 72 en Almería con Lee Van Cleef. Igual el día menos pensarlo a Chan en Canal Now. Cuando sí, seguro. Esa por la tarde, muy buena. Sí, efectivamente, una película de esas que nadie conoce y tal, pues el tío se la ha visto, conoce la música y no solo, es que encima la utiliza. Sí, señor. Para una de sus grandes obras maestras, ¿no? O sea, es un genio este hombre. Vamos a escucharla. El tema de Kill Bill, volumen 1. Thank you. temazo de Ludo Caloff, ¿eh? Sí, sí, es tremendo. Es muy en la onda de Morricone, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Bueno, olvidemos que el señor Bacalov tiene su nombre propio, ¿eh? Entre otras grandes bandas sonoras como el Cartero y Pablo Neruda, que a mí me encanta y que le reportó un Oscar. Sí, un Oscar que no ha ganado Morricone todavía. Correcto. Bueno, solo le han dado el honorífico al pobre, pero bueno. Sí, pero bueno, como esta película Kill Bill que va... Bueno, Luis, cuéntanos un poco de Kill Bill porque creo que es una de tus películas favoritas. Sí, señor, yo creo que la preferida, ¿no? Tengo ahí la edición de coleccionista y todo. Y yo creo que soy igual de friki que en esta película que Quentin Tarantino. Bueno, pues Kill Bill va sobre una venganza. Ahí está un grupo de asesinas a sueldo. Y bueno, pues una de ellas se desmarca, que es Uma Thurman, en este caso. Se desmarca de todas ellas, se llama en el Escuadrón de la Muerte, ella se desmarca y cuando está a punto de cambiar de vida, a punto de casarse, pues van a por ella, le hacen bastante daño, incluso pierde a su bebé. Y luego, pues obviamente, la película trata de la venganza de esta mujer, de Uma Thurman, ante el Escuadrón Diabólico. Como diría el propio Quentin Tarantino, qué mejor argumento que una venganza, ¿no? Una venganza, sí, señor. Bueno, y está Uma Thurman, también sale Samuel L. Jackson en un cameo pequeñito ahí tocando el piano en la iglesia en la primera y segunda parte. Y bueno, David Carradine. Sí, señor. Y el gran Daryl Hannah. Sí, también está por ahí, sí, señor. Que, por cierto, viene aquí de invitada a la Mostra. Ah, hombre. La Mostra de Valencia quiere hacer este año cine, se lo dedica al cine de acción. Y quiero, ¿no? Daryl Hannah ha hecho muchas películas de acción y de aventuras. Sí, señor. Y bueno, le viene ella de invitada. Bueno, y este tema de Luis Bacalov que hemos escuchado, amigos, corresponde, bueno, pues a otra de las fricadas que hemos hablado anteriormente de Quentin Tarantino, que es varias escenas de la película que las dedica al manga, y bueno, pues es cuando una de las miembros del Escuadrón de la Muerte, concretamente Oren Ishii, pues se transforma, digamos, ya en la dama de los bajos fondos, después de que maten a su padre. Bueno, pues continuamos con más, ¿no?, de Kill Bill. Vamos, correcto. Y nos vamos con el segundo tema, de Green Hornet. Ajá. Green Hornet ahí, pues también está ambientado en Japón, es lo que sale en la persecución por las calles de Tokio ahí, con todas las motos de la banda de los 55 maníacos o algo así. 88 maníacos. 88, perdón. Siempre me lío. Pues es que no eran 88 ni eran maníacos, pero bueno, era un nombre. Sí, señor. O sea, como 100 pies, ¿no? Sí. Y bueno, pues la música es el de Green Hornet, o sea, la dispone verde. Es una serie policíaca de los años 50 de Estados Unidos, ya totalmente olvidada, ¿no? Pero que la rescató de nuevo Tarantino, ¿no? Para esta música que es queda muy bien. Sí. Vamos a escucharla. Lo escuchamos. Bueno, este era el vuelo del Moscardón. Obviamente, para los puristas lo habrán descubierto. Sí, señor. La versión un poco... La versión trompetera. Sí, trompetera y camuflada de Quentin Tarantino, ¿no? Sí, señor. La verdad que... Ahí estaban, bueno, pues, por las calles de... Creo que es de Tokio, si no me equivoco. Sí, Tokio. Con ese mono amarillo y la moto amarilla, que, bueno, destaca... Para que no se le vea, ¿sabes? De camuflaje. Por encima de todo, sí, señor. Cuando ya viene de coger su espada de Hattori Hanzo, correcto. Única espada, ese único... ahora no me sale la palabra. La katana de Hattori Hanzo. El padero este famoso. Y luego ya mata a los 88 maníacos. Que mucha gente dice, es que sale mucha. Eso es muy exagerado en Kill Bill. Claro, pues ahí está. Hay que darse cuenta que es un homenaje a las películas de serie B donde sale la sangre a chorros y donde sí. exageran muchísimo. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. está hecho así a posta. Incluso lo ponen en la escena, se la ponen en blanco y negro. Se fíjate sí. tú. Sí, señor. Sí. Lo que hablábamos antes, Luis y yo, que este tío es un genio, porque, claro, dices, una fricada, una mujer ahí que se pone a repartir ahí mandobles y a cortar cabezas, pero es que si te pones a disposición de las cámaras y la forma en que lo rueda, no es nada fácil, ¿eh? No, es un genio, ahí se está cargando 88 tíos, que es mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Y se ve todo primeros planos, se ve todo muy bien, está todo muy bien cuidado, es un artistazo, ¿no? Sí, hace, de hecho, incluso hace zooms repentinos, como las películas hongkonesas, que es típico, sí, ¿no? Que sale el tío, ¡pum!, el zoom de repente, ¡pum! Claro, cuando están ahí dos tíos enfrentados para la venganza, sí. y ¡chum! Exactamente. Sí, sí. El uso de la música es genial. Sí, desde luego. Sí, señor. Bueno, pues vamos al diccionario. Vamos allá. Momento. Bueno, pues el diccionario, el término que definimos hoy es compilación. Uh-huh, ¿y qué pues, es una compilación? Pues es una en banda sonora se habla de compilación cuando una banda sonora no ha sido compuesta de forma original, sino que más bien ha tomado de músicas ya preexistentes, muchas veces canciones, pero también pueden ser temas instrumentales de uno y otro sitio. Y esto es exactamente lo que son todas las bandas sonoras de Tarantino, compilaciones. Sí, señor, la verdad que sí. Aunque la cosa puede cambiar en un futuro, porque tal vez cuente con Ennio Morricone para alguna banda sonora. Mm, para sus próximas películas. Mm. Bueno, pues esto es una compilación, y Ángel, ¿de qué hablamos ahora? Pues vamos a seguir con Kill Bill. Sí, señor, en este caso el volumen 2. El volumen 2, la verdad es que en realidad... Yo considero que Kill Bill es una única película, tú no sé. Sí, la verdad que Kill Bill es una única película. Duraba 4 horas, la tuvieron que partir por la mitad, pero bueno, la verdad es que ver las dos seguidas es, yo creo que lo fundamental, ¿eh? Pues espérate, que va a haber un Kill Bill 3. Bueno. Sí. Ah, sí. Bueno. Sí. Está ya preparándose. Este Tarantino es un crack, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, yo sí, considero que se tienen que ver las dos juntas, nada de espacio al tiempo. Sí que en los cines lo hicieron así. Y dejaron un poco a la gente, como siempre, con la miel en los labios. Pero la segunda, yo creo que explica todo lo que es la historia, por qué se produce todo. Y si os dais cuenta, en la primera, pues las muertes no van cronológicamente, sino que van saltando unas con otras. Y luego, bueno, pues hasta llegar a Bill. Y la segunda parte es la que da un poco sentido a todo el tema, ¿no? Es que en la primera parte no aparece Bill, aparece solo en la segunda. Claro, aparece... yo cuando la vi, Luis, perdona, digo... Sí. Matar a Bill. ¿Y dónde está Bill? Bill sí que sale hablando por teléfono, sí. Pero sale de espaldas, no se sabe quién es. Luego vemos que es, pues, aquí el amigo Kung Fu. ¿Kung Fu? Bill Carradine, correcto. Es que hasta eso es un genio. ¿Qué mejor tiene que ser Bill? Pues Kung Fu, ¿no? Claro que sí. Es que no había otro. El pequeño saltamontes. O pones a Bruce Lee y que está muerto y no puede ser, o tienes que poner a Kung Fu. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Ángel? Pues vamos a escuchar el famoso tema Malagueña Salerosa. Hombre, qué crack. Me encanta esta canción. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Del grupo Chingón. Chingón es mexicano. Su amigo Robert Rodríguez no podía salir de otra forma. Ese grupo creó Robert Rodríguez para la banda sonora del mexicano. Y me gustó mucho a Tarantino. Y dijo, pues mira, una cancioncilla para Kill Bill. Venga. Sí. Y queda muy bien la película. Desde luego. Ahí estamos. Malagueña Salerosa. Vamos allá. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Ahí teníamos a Tarantino en estado puro, ¿no? Como bien ha explicado Ángel, el tema de la compilación, daros cuenta que en la primera parte de Kill Bill aparece Luis Bacalov, tema sinfónico, un tema así al más puro estilo del oeste. Luego también en casa, el vuelo moscardón, esa adaptación que ha hecho, ¿no? Y este tema chingón, malagueña salerosa que hemos escuchado ahora. Y es que lo bueno es que todo queda fantásticamente en la película. Eso es lo que tiene Tarantino. Todo queda muy bien. De hecho, en Kill Bill 2 también es de Morricone el tema de cuando la novia está enterrada en el ataúd, uh-huh, y va saliendo, uh-huh, poco a poco de la tierra, que parece que la música esté compuesta a posta. No, es un tema de Morricone, uh-huh, y realmente hay el montaje de Tarantino, pues es el que se ha adaptado perfectamente a la música. Son películas muy bien montadas, ¿eh? Sí, sí. Sin duda. Es lo que hablamos. El tema ya está escrito, sale exactamente igual que en la película que tenía que salir de origen, pero es que coge el señor Tarantino y adapta su película a esa banda sonora. O sea, tenía clarísimo que eso tenía que aparecer. Que sí. Ese tema tenía que aparecer. Sí, ver, señor. Es fantástico. Hay Malagueña Salerosa, que es el tema final, con el que ahí está la melena al viento rubia de Uma Thurman. Que bueno, completa su venganza. Exactamente, ¿no? Completa su venganza y con Bebé, uh-huh, con Beatrix, se marchan. Bueno, pues continuamos, chicos. Continuamos. Otra película del señor Tarantino, Death Proof. Sí. Está Luis, ¿tú la has visto? Sí, señor, sí, señor. ¿Tienes algo que comentarnos además, sobre ella? Sí, además fue en una noche que digo, voy a ver algo y echamos esta película. Bueno, pues es una película en la que de nuevo Quentin Tarantino hace honor a la serie B, una imagen ya pues mucho más envejecida, que parece que tiene algunos saltos. Y bueno, pues ahí sale el gran Carl Russell. Sí, señor. ¿Otro actor resurgido? Recuperado para la causa, sí, señor. Bueno, pues ahí trata de un conductor que busca a chicas y a jóvenes para, bueno, pues matarlos con su coche. Ese es el argumento de la película. Ya está, no hay nada más. No hay nada más en la película. No hay nada más. En la película, pues bueno, pues este Carl Russell pues, se dedica a matar a unas chicas y hasta que finalmente, bueno, pues el desenlace nos lo contamos aquí, que la gente lo vea. Correcto. Y yo creo que es uno tributo de nuevo a la serie B, de este tipo de películas, aparte de un gran genio como es Tarantino, pero la historia está bastante bien contada y tiene, bueno, pues sus dosis de humor dentro de la crueldad, pero como siempre, ¿no? Humor negro. Sí, señor. Como podríamos decir, una verdadera tarantinada. Sí, señor, sí, señor. Hasta que solo se le ocurre a Tarantino, ¿no? Pues vamos a escuchar un tema de esta película. Un tema pequeñito. Caso, Good Love, Bad Love, ¿no? Sí, del compositor, del cantante soul Eddie Floyd. Que fue muy famoso por su famosa canción Knock on Wood, para la redundancia, pero que antes pues había hecho, pues vamos, quiero decir, este tema de hecho es anterior al gran éxito de Eddie Floyd, o sea, cuando no lo conocía pues casi que ni en su casa, y además de una cara B de un single. esas que pides perdón, ¿no? Sí. Y esto lo rescata Tarantino, vale, para la película, y luego resulta que la canción está muy bien. Sí. Vamos a escucharlo. Vamos allá. Pues teníamos ese tema, ¿no? Good Love, Bad Love. Sí, de Eddie Floyd. Para la película Death Proof de Tarantino, a quien estamos dedicando el programa especial, a la música de sus películas, a estas recopilaciones que saca de todas partes. Sí, y que nada, y que esperamos que os esté gustando, queridos oyentes. Sí. Que, como he dicho, Mila, estáis ahí unos cuantos. Sí, señor. Pues vamos con otro tema más y otra de sus películas. De hecho, la última, ¿no? Sí, la última, reciente, que a mí me gustó mucho, concretamente. Vamos. Malditos Bastardos. Malditos Bastardos. Ahí se llama la película. Malditos Bastardos. Ese para ti que se pasa toda la película con el ceño arrugado y con la boca torcida. Sí, la verdad que una película bastante, bastante interesante, muy buena, ¿no? Sí, estuvo también muy, muy curiosa. Hasta a punto de ser oscarizada y todo, ¿no? No se llevó el Oscar el... Al mejor actor de reparto, sí. Mejor actor de reparto, el que hace del... Austriaco. Famoso coronel alemán, sí, que, Hans Landa. Sí. Christopher Waltz, o que, sí. Christopher Waltz se llama, sí. Que la verdad es que hace un papelón. Sí, ahí está el general Hans Landa. Sí. Menudo, bueno, no voy a reproducir menudo, la... Menudo el evento, ¿eh? Pájaro, ¿no? Sí. Atendemos llamada que tenemos por aquí, ¿tenemos? Chicos, venga, vamos. Hola, buenos días. Yo soy otro de los magistrales, ¿eh? Hombre. Estoy aquí, ¿eh? Sí, sí. Hola, sí, Fernando. Sí. No quería decir nada porque, oye, lleváis un buen ritmo. Sí, ¿qué tal, cómo pero estás? Ayer Rigol me hizo al John Williams, ya le dije, ¿un monográfico o qué? Ambos dos. ¿Ambos dos? Sí. Sí. Pues, no sé, pues a uno de ellos me perdí, ¿eh? A John Williams por partida doble. A John Williams, sí. Sí, sí, a John Williams me acuerdo. Pero... ¿Y a Horner? A Horner también. Sí. Lo que pasa es que esos son... Esos los queríamos retomar, porque a lo tonto ya llevamos ya 72 programas y... Claro, claro. A lo mejor lo hemos hecho en el programa 10, quiero decirte, y claro, hace casi dos años de eso. Por lo tanto, que si vosotros queréis que hagamos otro serial de esta gente, pues nosotros... Yo también tengo una idea. Sí. Que sería que cuando hacemos vacaciones y no hay programa, pues a veces se pueden poner grabaciones de programas antiguos. Sí, señor. Y podemos rescatar precisamente de John Williams, que seguro que a la audiencia le gusta mucho. Seguro. Sí, señor. El de Horner, que lo preparamos y nos salió perfecto, nos gustó mucho. Sí. Son los que más la gente se identifica sí. con ellos, porque son los que más conocen, ¿no? Sí. Hombre, por supuesto, Tarantino, coño. Sí. No conoce a Tarantino. Pero, no sé, el otro día, por ejemplo, estuve viendo la de Timeline. Timeline y yo una banda sonora muy maja, ¿eh? Muy minimalista también. Sí. Y oye, no, que son simplemente sus carencias. Sí, y sí, sí. Que los incondicionales también estamos aquí. Muy bien, pues, Fernando. Adelante y no robo más tiempo. Venga, vale, saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Pues como bien ha dicho Ángel, tenemos un programa grabado de la música de Jerry Goldsmith, tenemos un programa de Horner y tenemos un programa de John Williams. Tenemos dos de John Williams. Dos de John Williams. Uno con Spielberg. Correcto. Con Spielberg y Williams sin Spielberg. Correcto. Entonces, o sea, podemos cuando un programa de estos que tengamos alguien que cause baja por lo que fuera o tal, pues cogemos un programa de esos, lo metemos y aunque esté grabado no estará en directo, pero está hecho con las mismas ganas que ahora. Claro. Porque está en directo. Claro, claro. Sí, señor. Y así pues matamos dos pájaros de un tiro. Exactamente. Ponemos buena música y gustamos a la audiencia. Sí, señor. Estamos con Malditos Bastardos. Correcto. Esa película de Quentin Tarantino de 2009 y que, vamos, que es una banda sonora también genial. Cuenta la historia esta de la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero desde los diferentes puntos de vista. Sí, es que es tremendo porque además Tarantino tuvo una idea, que fue la idea de que el actor que hace de alemán tiene que ser alemán. Ajá. El actor que hace de inglés tiene que ser inglés. El actor que hace de... De francés, francés. Sí, así es. Y por eso también tiene temas en francés, temas en alemán, temas en inglés. Sí, sí. La banda sonora y... Todo. Además, la banda sonora ingleses, franceses. Sí. Y bueno... Y también hay música alemana de aquellos tiempos, de los años 40, que no sé dónde la sacaría, y de todo vamos por ahí. Ajá. Y para los momentos cumbres de tensión, cuenta con Ennio Morricone. Hay 8 temas de Ennio Morricone repartidos por la banda sonora. En el disco solo aparecen 4, pero vamos, que hay 8. Y es que en realidad su idea era contar con Morricone. Eugenio, quiero que me hagas la banda sonora. No pudo, porque tenía compromisos previos y no los podía dejar de atender. Y dijo, no te preocupes, Ennio, te voy a saquear. Sí, voy a abrir tu fondo de armario y voy a tirar de... Voy a ver qué tienes. De temitas que tienes por ahí que... Y ya lo creo que sacó. Sí, sí, desde luego... Pues yo estoy deseando eso que hemos hablado antes, que haga un western, un spaghetti western de estos, sale más puro estilo Tarantino. Sí, señor. Que tiemblen los indios porque se los va a cargar a todos. Y con música Morricone. ¿Eh? No va a dejar a nadie, ni un indio ni un vaquero. Y con música de Morricone, desde luego. Claro. Estar expectante hasta que eso llegue. Pues ahora nos vamos a conformar escuchando el tema The Verdict, ¿no? Sí, sí, de Ennio Morricone para Malditos Bastardos. Sí, que además el tema salió en la película La Batalla de Argel del año 54, la película de Guillo Pontecorvo, y pues rescatada para la ocasión por Quentin Tarantino. Es de lo primero que hizo Morricone, de los primeros. El año 54 ya lleva su tiempo, ¿eh? Por eso, cuando era jovencito, sí, sí, sí. Es. Pues la escuchamos, ¿eh? Sí, sí. Thank you. teníamos el tema del veredicto de Ennio Morricone, que coge el tema la célula de Paralisa de Beethoven. Entonces, por eso, estamos hablando de alemanes, italianos, yo cojo a un italiano que haga la banda sonora sobre un tema de un alemán. Es un genio. Sí. Es un genio. Bueno, pues hemos hablado de que también hay actores y momentos en los que la película se desarrolla en Francia o aparecen franceses. Pues también cuenta, obviamente, con compositores franceses, como Jacques Lussier. Ángel. Jacques Lussier ha escogido el tema del compositor Jacques Lussier, que suena además muy, muy europeo, uh-huh. para una película del año 68 o por ahí, se llama Los Mercenarios. Uh-huh. Bueno, pues que es una película bélica. De alguna manera, pues también va rescatando que posiblemente una película de la cual no se acuerda nadie, pero se acuerda a Tarantino. Sí. Es lo que tiene. Sí, sí, sí, sí. Él se acuerda de todo siempre. Claro, y en este caso vamos a escuchar el tema principal de Dark of the Sun, ¿no? La oscuridad del sol. Sí. De Jacques Lussier, para la película Malditos Bastardos. Mazo del señor Jacques Lussier, compositor francés. Otra característica para terminar con Quentin Tarantino, este programa que le hemos dedicado aquí en El Bueno, Fallo y Malo, este genial director americano, es que suele aparecer en sus películas, ¿no? Suele aparecer, sí, creo que aparece en todas. Uh-huh. En esta última, por ejemplo, en Malditos Bastardos aparece en de soldado alemán, es el primer soldado alemán al que le arrancan la cabellera, los bastardos. Sí, señor. Y bueno, pues vamos, hay papeles muy divertidos, incluso el de Pulp Fiction ya tiene un papel con bastante diálogo, que sí. Es muy divertido, ¿no? Es el propietario de la casa al cual van Vincent Vega y el otro cuando han matado por error al pobre negro en el coche. Sí, y no saben qué hacer con él. Lo llevan ahí a su casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Malditos Bastardos también muy recomendable esa película, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la verdad que todo lo que es el cine de Quentin Tarantino es un cine muy especial. Un cine que te engancha si eres fanático suyo, y yo reconozco que hay gente que ha puesto y a los 10 minutos ha quitado sus películas. Sí. Pero bueno, lo que tienes es un genio, ¿no? A nosotros nos gusta. Es que es un cine algo gamberro y transgresor, ¿no? O sea, es... Tarantino es muy puñetero, o sea, se lo pasa bomba haciendo sus películas, eso estoy seguro, se divierte. Sí. Y no le importa, pues, sacar cosas que a la gente le pueda molestar. Uh-huh. Entonces, pues eso, en fin, a mí me gusta. Pues nada, hasta aquí este programa número 72, llegamos ya. Bueno, como decía la oyente, a ver si vamos a llegar al 100. Yo creo que sí, esperamos que sí, ¿eh? Ganas no nos faltan, desde luego, ¿verdad, Ángel? Pues, por supuesto. Y cuando no está nuestro compañero Roberto, tenemos colaboradores como Luis Vallés, que también es un apasionado por esto, ¿eh? Pues sí, la verdad que, hombre, la buena música siempre tiene que estar presente, ¿eh? Desde luego. Como tiene que ser. Pues nada, pues ahí vamos a estar. Y nos vamos a despedir, como siempre, Ángel, con una cancioncita, ¿no? Sí, en este caso es la... Volvemos a Pulp Fiction. Uh-huh. La canción You'll Be a Woman, del compositor del... Digo, el compositor, perdón. El grupo Urge Overkill, uh-huh, que es una versión de una canción de Neil Diamond del 67. Uh-huh. Lo que la reversionaron para la película. Uh-huh. Bueno, seguramente todo el mundo la conocerá. Y nada, desde aquí despedirnos, Luis, muchas gracias por haber estado ahí. Un placer, compañeros, y a pasar un buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. ¿Nos tenemos fútbol, no, hoy? Tenemos fútbol a las 5:30 la previa de ese Buñol Parreta. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Ángel, buenas tardes. Venga, hasta la semana que viene. Y yo, Jueves Payá, me despido de vosotros, recordad que se os quiere y nos vemos hasta al sábado que viene. Chao. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you look good? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. I've been missing the soup for all of my life. But with this thing, you can cut like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for. But if they get a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, I've done all I could. Now it's up to you, kid. You'll be home. Soon, but soon you'll need her.